el portavoz del Comité Central de la Unión de la Juventud Kim-Il-sungista, Kim Jong-ilista, hizo pública una declaración el día 23 para manifestar la voluntad resuelta de los jóvenes coreanos de aniquilar despiadadamente a los yanquis y los belicistas fantoches surcoreanos. El portavoz expresó como sigue. Enterrados de la noticia de que el imperialismo norteamericano y los títeres surcoreanos se debaten con frenesí para atentar contra la dignidad y el régimen socialista de Corea, pregonando abiertamente hasta un golpe preventivo. 5 millones de vanguardistas juveniles de Corea no contienen la vehemente indignación y están resueltos a aniquilar a los enemigos. Ahora, los 5 millones de jóvenes del Monte Baekdu están listos para aniquilar despiadadamente a las manadas satánicas que procuran traer la hecatombe nuclear a esta sagrada tierra patria, siendo 5 millones de bombas nucleares, y esperan impacientemente la orden final de la dirección de la revolución. Los yanquis deben saber que se destrozará el globo terráqueo si explota la indignación de los 5 millones de jóvenes armados con bombas atómicas, por no hablar de la fuerza nuclear invencible de nuestro país. Si los enemigos mueven siquiera poco para provocarnos, la juventud coreana, que es el destacamento especial del comandante supremo y la unidad medular del cumplimiento de la causa revolucionaria del Juche, se pondrá a la cabeza en el enfrentamiento anti-yanqui y la sagrada guerra de reunificación de la patria, liberará de un aliento a Surcorea y reducirá a cenizas el territorio del imperio de males allende el Pacífico como el relámpago y la ventisca del Baekdu. El mundo verá con sus propios ojos cómo los jóvenes del Monte Baekdu libran la sagrada guerra de exterminar a los agresores en el globo terráqueo y con cuán orgullo disparan las salvas de la victoria final.